¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentira, cansancio, miseria. ¡No! Maldito sea su felicidad, que proporciona la ignorancia de aquellos que se logran masturbar la miseria. De este mundo de elegidos, la juicio seguiría complejado por los casos de su teoría. La realidad supera siempre la función. Que no esté vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. Que no esté vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. La perversión de los más bellos sueños, encontrando libros de historia, citados por todos los asesinos que en este mundo han existido. Hipocresía, no carácterse de este plan. Me traiciona la memoria, las palabras están desobrajando la pistola. Que no esté vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. Que no esté vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. Que no esté vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. Vivo no diga nunca jamás, no me recibe todo, no seguiré igual. Muy buenos días, pasan un par de minutos de las 10 de la mañana del jueves 11 de diciembre. Arrancamos aquí una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para el Concejo de Oviedo y a través de la web www.radiocuca.org para todo el mundo. Un saludo también si nos estás escuchando a través de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid o Radio Mutant de Alacant, o si te has descargado el MP3 del programa. Estamos grabando uno de los últimos programas del año. En el día de hoy seguiremos con el tema de Caliban y la bruja de Silvia Federici, con la acumulación primitiva del capital y la caza de brujas, pues. Tal vez sea la última misión dedicada a este tema, o tal vez no, bueno, a ver lo que nos da tiempo a contar. Muchas veces decimos que este programa se emite los miércoles a las 7 y se graba un poco cuando se puede, que rara vez es en esas coordenadas, pero hay que decir más bien que se debería emitir los miércoles a las 7, y esto también lo hemos dicho alguna vez, porque el programa informático que gestiona la programación enlatada de Radio Cuca suele hacer bastantes jugarretas al respecto, y lo mismo te pone el programa que no te lo pone, lo mismo estás oyéndolo y al cuarto de hora te lanza otro programa distinto. Bueno, en fin. Comentar también que si remarcamos siempre la fecha de grabación y demás es, entre otras cosas, porque nuestra mesa de sonido no permite grabar sin salir en antena, en directo. Por lo tanto, eso, siempre se graba en directo y no está de más anunciar cuando interrumpes la programación enlatada. Pero bueno, estas cosas igual no tienen demasiada importancia, pero ahí quedan dichas. Recordaros antes de empezar las formas de contacto: el teléfono 985-29-81-37, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y la página web www.anabasis.radiocuca.org para acceder fácilmente a los programas anteriores.

Lo cierto es que fue el tema favorito para los intelectuales del momento, existiendo un gran consenso contra las llamadas brujas. Más allá, fue una iniciativa política de gran importancia. Si la Iglesia aportó la cobertura ideológica necesaria, fueron las cortes seculares las que llevaron el peso de procesos y ejecuciones. Y bueno, católicos y protestantes, tan enfrentados supuestamente en otros órdenes, se unieron en este frente, y de la misma manera funcionó una unión interestatal, por decirlo de alguna manera, europea contra la brujería. ¿Qué miedos instigaron semejante política concertada de genocidio? ¿Por qué se desencadenó semejante violencia? ¿Y por qué fueron las mujeres su objetivo principal? Debe afirmarse inmediatamente que, hasta el día de hoy, no hay respuestas seguras a estas preguntas. Un obstáculo fundamental en el camino para hallar una explicación reside en el hecho de que las acusaciones contra las brujas hayan sido tan grotescas e increíbles que no puedan ser comparadas con ningún otro motivo o crimen. ¿Cómo dar cuenta del hecho de que durante más de 2 siglos, en distintos países europeos, cientos y cientos de mujeres fueran juzgadas, torturadas, quemadas vivas o colgadas, acusadas de haber vendido su cuerpo y alma al demonio, y por medios mágicos asesinado a veintenas de niños, succionado su sangre, fabricado pociones con su carne, causado la muerte de sus vecinos, destruyendo su ganado y cultivos, levantando tormentas y realizando una cantidad mayor de abominaciones? Sin embargo, aún hoy, algunos historiadores nos piden que creamos que la caza de brujas fue completamente razonable en el contexto de la estructura de creencias de la época. Otro obstáculo es el de no contar con los testimonios de las víctimas, salvo las confesiones arrancadas bajo tortura, y bueno, no fue por codicia, casi todas eran pobres. Leemos: si consideramos el contexto social en el que se produjo la caza de brujas, el género y la clase de los acusados y los efectos de la persecución, podemos concluir que la caza de brujas en Europa fue un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. La caza de brujas fue también instrumental a la construcción de un orden patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. Esto quiere decir que los cazadores de brujas estaban menos interesados en el castigo de cualquier transgresión específica que en la eliminación de formas generalizadas de comportamiento femenino que ya no toleraban y que tenían que pasar a ser vistas como abominables ante los ojos de la población. El hecho de que los cargos en los juicios se refirieran frecuentemente a acontecimientos que habían ocurrido varias décadas antes de que la brujería fuera transformada en un crimen exceptum, es decir, un crimen que debía ser investigado por medios especiales, incluida la tortura, y de que pudiera ser castigado incluso en ausencia de cualquier daño probado a personas y cosas, son todos factores que indican que el objetivo de la caza de brujas, como ocurre frecuentemente con la represión política en épocas de intenso cambio y conflicto social, no eran crímenes socialmente reconocidos, sino prácticas y grupos de individuos previamente aceptados que tenían que ser erradicados de la comunidad por medio del terror y la criminalización. En este sentido, la acusación de brujería cumplió una función similar a la que cumple la traición, que, de forma significativa, fue introducida en el Código Legal inglés en esos años, y la acusación de terrorismo en nuestra época. La vaguedad de la acusación, el hecho de que fuera imposible probarla, mientras que al mismo tiempo evocaba el máximo horror, implicaba que pudiera ser utilizada para castigar cualquier tipo de protesta, con el fin de generar sospecha incluso sobre los aspectos más corrientes de la vida cotidiana. La caza de brujas fue la plataforma mediante la cual una amplia gama de creencias y prácticas populares pudo ser perseguida, y el arma con el que se pudo derrotar la resistencia a la reestructuración social y económica en marcha. En las Islas Británicas e Irlanda, el impacto de la caza de brujas fue el mayor allí donde el proceso de cercamientos, de enclosures, fue más intenso, en Essex, en las Lowlands, en las tierras bajas de Escocia. Mientras que en zonas donde esta no se produjo, en Irlanda o en las tierras altas escocesas, no hubo persecución. En Inglaterra fue un fenómeno ligado claramente al desarrollo del capitalismo en el campo y una herramienta de la lucha de clases. Las llamadas brujas eran proletarias, el demonio solía aparecérseles en estado de extrema pobreza y sus acusadores eran gente acaudalada y prominente a nivel local, gente vinculada con el poder central, y solo después se extendería el pánico entre toda una comunidad que ya estaba dislocada. Merece la pena, así traer a colación las acusaciones contra Margaret Harkett, viuda de 65 años colgada en Tyburn en 1585, de entre los muchos que se podrían traer, y leemos. Había recogido una canasta de peras en el campo del vecino sin pedir permiso. Cuando le pidieron que las devolviera, las arrojó al piso con violencia. Desde entonces ninguna pera creció en el campo. Más tarde, el sirviente de William Goodwin se negó a darle levadura, con lo cual su alambique para destilar cerveza se secó. Fue golpeada por un alguacil que la había visto robando madera del campo del señor. El alguacil enloqueció. Un vecino no le prestó un caballo. Todos sus caballos murieron. Otro le pagó menos que lo que ella había pedido por un par de zapatos. Luego murió. Un caballero le dijo a su sirviente que no le diera suero de mantequilla, después de lo cual no pudieron hacer ni manteca ni queso. Buscando una salida. Noto que me falta el aire. Acelero y intento llegar a algún sitio donde no me encuentre, donde nadie me quiera mandar. Me dicen no, no, no, no se puede ir, no se puede hacer. Sí, sí, estoy poco menos que enterrado. A mi alrededor paredes que se acercan cada vez más. La lluvia me ha dejado helado, mi cabeza a punto de explotar. Vaya donde vaya, no encuentro nada más. Hacia el siglo XVI, el ataque contra la magia estaba ya en su apogeo, y las mujeres eran sus objetivos más probables. Aun cuando no eran hechiceras, magas expertas, se las llamaba para señalar a los animales cuando enfermaban, para curar a sus vecinos, para ayudarles a encontrar objetos perdidos o robados, para darles amuletos o pócimas para el amor, o para ayudarles a predecir el futuro. Si bien la caza de brujas estuvo dirigida a una amplia variedad de prácticas femeninas, las mujeres fueron perseguidas fundamentalmente por ser ellas las que llevaban adelante esas prácticas, como hechiceras, curanderas, encantadoras o adivinadoras. Pues su reivindicación del poder de la magia debilitaba el poder de las autoridades y del Estado, dando confianza a los pobres en relación con su capacidad para manipular el ambiente natural y social y posiblemente para subvertir el orden constituido. A finales del siglo XVI y durante la primera mitad del XVII, el proceso de inflación alcanzaba su cuota más elevada y fueron precisamente los años del cénit de la caza de brujas, época de hambrunas. Es el periodo asimismo de luchas campesinas contra los cercamientos en Inglaterra o contra la opresión en Francia, nos dice Silvia. Durante estas sublevaciones, a menudo eran las mujeres quienes iniciaban y dirigían la acción. La revuelta de Montpellier en 1645 fue iniciada por mujeres que trataban de proteger a sus hijos del hambre, y la sublevación de Córdoba en 1652 fue igualmente iniciada por mujeres. Además, las mujeres, después de que las revueltas fueran aplastadas y muchos de los hombres fueran apresados o masacrados, persistieron en el propósito de llevar adelante la resistencia, aunque fuera de manera subterránea. Esto es lo que puede haber ocurrido en el sudoeste de Alemania, donde dos décadas después del fin de la guerra campesina comenzó a desarrollarse la caza de brujas. Al escribir sobre la cuestión, Erich Middelfort ha excluido la existencia de una conexión entre estos dos fenómenos. Este autor nos ha preguntado sobre la posible existencia de relaciones familiares o comunitarias, como las que Leroy Ladurie encontró en Sevens, entre, por un lado, los miles de campesinos que, desde 1476 hasta 1525, se levantaron continuamente en armas contra el poder feudal y acabaron brutalmente derrotados, y, por otro, las decenas de mujeres que, menos de dos décadas más tarde, fueron llevadas a la hoguera en la misma región y a las mismas aldeas. Sin embargo, podemos imaginar que el feroz trabajo de represión dirigido por los príncipes alemanes y que los cientos y cientos de campesinos crucificados, decapitados y quemados vivos sedimentaron odios insaciables y planes secretos de venganza, sobre todo entre las mujeres más viejas, que lo habían visto y lo recordaban y que por eso eran más proclives a hacer saber su hostilidad a las élites locales de diversos modos. La persecución de las brujas se desarrolló en este terreno. Se trató de una guerra de clases llevada a cabo por otros medios. No podemos dejar de ver, en este contexto, una conexión entre el miedo a la sublevación y la existencia de los acusadores en el aquelarre, sabbat o sinagoga de las brujas, la famosa reunión nocturna en la que supuestamente se congregaban, miles de personas, viajando con frecuencia desde lugares distantes. Es imposible determinar si, al evocar los horrores del sabbat, las autoridades apuntaban a formas de organización reales. Pero no hay duda de que, en la obsesión de los jueces por estas reuniones diabólicas, además del eco de la persecución de los judíos, se escucha el eco de las reuniones secretas que los campesinos realizaban de noche, en las colinas solitarias y los bosques, para planear la sublevación. La historiadora italiana Luisa Muraro ha escrito sobre estas reuniones en La Señora del Gioco, La Señora del Juego, un estudio sobre los juicios a brujas que tuvieron lugar en los Alpes italianos a comienzos del siglo XVI. Durante los juicios en Val di Fiemme, una de las acusadas le dijo espontáneamente a los jueces que una noche, mientras estaba en las montañas con su suegra, vio un gran fuego a la distancia. «¡Corre, corre!», había gritado su abuela. «Este es el fuego de la señora del juego». Juego, gioco, en muchos dialectos del norte de Italia, es el nombre más viejo para la aquelarre. En los juicios de Val di Fiemme todavía se menciona una figura femenina que dirige al juego. En 1525, en la misma región, hubo un levantamiento campesino. Exigían la eliminación de diezmos y tributos, libertad para cazar, menos conventos, hostales para los pobres, el derecho de cada aldea a elegir su sacerdote. Incendiaron castillos, conventos y casas de los hombres del clero, pero fueron derrotados, masacrados, y quienes sobrevivieron fueron perseguidos durante años por venganza de las autoridades. Muraro concluye: el fuego de la señora del juego se pierde en la distancia, mientras que en primer plano están los fuegos de la revuelta y las piras de la represión. Solo podemos suponer que los campesinos se reunían secretamente de noche alrededor de una fogata para calentarse y charlar, y que aquellos que sabían guardaban el secreto de estas reuniones secretas, apelando a la vieja leyenda. Si las brujas tenían secretos, este debe haber sido uno de ellos. La sublevación de clases, junto con la transgresión sexual, era un elemento central en las descripciones de la aquelarre, retratado como una monstruosa orgía sexual y como una reunión política subversiva, que culminaba con una descripción de los crímenes que habían cometido los participantes y con el diablo dando instrucciones a las brujas para rebelarse contra sus amos. También es significativo que el pacto entre la bruja y el diablo era llamado conjuratio, como los pactos que hacían frecuentemente los esclavos y los trabajadores en lucha, y el hecho de que ante los ojos de los acusadores, el diablo representaba una promesa de amor, poder y riquezas por la cual una persona estaba dispuesta a vender su alma, es decir, infringir todas las leyes naturales y sociales. La amenaza del canibalismo, que era un tema central en la morfología de la aquelarre, recuerda también, según Henry Kamen, la morfología de las sublevaciones, ya que los trabajadores rebeldes por momentos exhibían su desprecio por aquellos que vendían su sangre, amenazándolos con comérselos. Camus menciona lo que ocurrió en el pueblo de Romain, del Finado, Francia, en el invierno de 1580, cuando los campesinos sublevados en contra de los diezmos proclamaron que, en menos de 3 días, se venderá carne cristiana. Y luego, durante el carnaval, el líder de los rebeldes, vestido con una piel de oso, comió manjares que hicieron pasar por carne cristiana. Otra vez, en Nápoles, en 1585, durante una protesta contra el encarecimiento del pan, los rebeldes mutilaron el cuerpo del magistrado responsable del aumento y pusieron a la venta pedazos de su carne. Camus señala que comer carne humana simbolizaba una inversión total de los valores sociales, que concuerda con la imagen de la bruja como personificación de la perversión moral que sugieren muchos de los rituales atribuidos a la práctica de la brujería. La misa celebrada al revés, las danzas en sentido contrario a las agujas del reloj. Efectivamente, la bruja era un símbolo viviente del mundo al revés, una imagen recurrente en la literatura de la Edad Media, vinculada a aspiraciones milenarias de subversión del orden social. En este sentido, hay una continuidad entre la caza de brujas y la persecución precedente de los herejes, que, con el pretexto de imponer una ortodoxia religiosa, castigó formas específicas de subversión social. De forma significativa, la caza de brujas se desarrolló primero en las zonas donde la persecución de herejes había sido más intensa: el sur de Francia, el Jura, el norte de Italia. En algunas regiones de Suiza, en un comienzo, las brujas eran llamadas hereje o guadoa, valdenses. Además, los herejes fueron también quemados en la hoguera como traidores a la verdadera religión y fueron acusados de crímenes que luego entraron en el decálogo de la brujería: sodomía, infanticidio, adoración a los animales. En cierta medida, se trata de acusaciones rituales que la Iglesia siempre lanzó contra las religiones rivales. Pero, como hemos visto, la revolución sexual había sido un ingrediente esencial del movimiento herético, desde los cátaros hasta los adamitas. Los cátaros, en particular, habían desafiado la degradada visión de las mujeres que tenía la Iglesia y promovían el rechazo del matrimonio e incluso de la procreación, que consideraban una forma de engañar al alma. También habían adoptado la religión maniquea, que, de acuerdo con algunos historiadores, fue responsable de la creciente preocupación de la Iglesia en la Baja Edad Media por la presencia del diablo en el mundo y de la visión de la brujería como una contra-iglesia por parte de la Inquisición. De esta manera, la continuidad entre la herejía y la brujería, al menos en esta primera etapa de la caza de brujas, no puede ponerse en duda. Pero la caza de brujas se dio en un contexto histórico distinto, que había sido transformado de forma dramática, primero por los traumas y dislocaciones producidos por la peste negra, una divisoria de aguas en la historia europea, y más tarde, en el siglo XV, por el profundo cambio en las relaciones de clase que trajo aparejada la reorganización capitalista de la vida económica y social. Inevitablemente, entonces, incluso los elementos de continuidad visibles, por ejemplo, el banquete nocturno promiscuo, tenían un significado diferente al que tuvieron sus antecesores en la lucha de la Iglesia contra los herejes. La diferencia más notable estriba en que en los siglos XVI y XVII el 80% de las personas juzgadas y ejecutadas en Europa por brujería fueron mujeres. Esta acusación fue de hecho la preponderante en los crímenes juzgados y solo quedó por delante significativamente el de infanticidio. Infanticidio y perversión sexual tuvieron un papel central en las acusaciones, acompañadas por la demonización de las prácticas anticonceptivas. En los siglos XVI y XVII, como hemos visto en anteriores programas, existió una gran preocupación en Europa por los respectivos declives demográficos y la fuerza de trabajo disponible, un gran temor a que se produjese un colapso poblacional como el de las colonias de América. En este sentido, parece plausible que la caza de brujas fuese en parte un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner los úteros al servicio del incremento poblacional y de la acumulación de fuerza de trabajo. Muchas de las llamadas brujas eran parteras o, entre comillas, mujeres sabias y, como también se apuntó en el programa anterior, En cuestión de décadas, la obstetricia cayó completamente bajo el control estatal. Leemos: pero la bruja no era solo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña o de manteca de sus vecinos. También era la mujer libertina y promiscua, la prostituta o la adúltera, y por lo general, la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Por eso, en los juicios por brujería, la mala reputación era prueba de culpabilidad. La bruja era también la mujer rebelde que contestaba, discutía, insultaba y no lloraba bajo tortura. Aquí la expresión rebelde no está referida necesariamente a ninguna actividad subversiva específica en la que pueda haber estado involucrada alguna mujer. Por el contrario, describe la personalidad femenina que se había desarrollado, especialmente entre los campesinos, durante la lucha contra el poder feudal, cuando las mujeres actuaron al frente de los movimientos heréticos, con frecuencia organizadas en asociaciones femeninas, planteando un desafío creciente a la autoridad masculina y a la Iglesia. Las descripciones de las brujas nos recuerdan a las mujeres tal y como eran representadas en las moralidades teatrales y en los Flavio, listas para tomar la iniciativa, tan agresivas y vigorosas como los hombres, que usaban ropas masculinas o montaban con orgullo sobre la espalda de sus maridos, empuñando un látigo. El sadismo sexual desplegado durante las torturas a las que eran sometidas las acusadas revela una misoginia sin paralelo en la historia, y no puede explicarse a partir de ningún crimen específico. Se hacía partícipe obligado de las quemas a toda la comunidad, empezando por la descendencia de las brujas. La caza de brujas fue, por lo tanto, una guerra contra las mujeres. Fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Al mismo tiempo, fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que murieron las brujas donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad. También, en este caso, la caza de brujas amplificó las tendencias sociales contemporáneas. De hecho, existe una continuidad inconfundible entre las prácticas que constituían el objeto de la caza de brujas y las que estaban prohibidas por la nueva legislación introducida durante esos mismos años con el fin de regular la vida familiar y las relaciones de género y de propiedad. De un extremo a otro de Europa Occidental, a medida que la caza de brujas avanzaba, se iban aprobando leyes que castigaban a las adúlteras con la muerte, en Inglaterra y en Escocia con la hoguera, al igual que en el caso de Alta Traición. La prostitución era ilegalizada y también lo eran los nacimientos fuera del matrimonio, mientras que el infanticidio fue convertido en un crimen capital. De forma simultánea, las amistades femeninas se convirtieron en objeto de sospecha, denunciadas desde el púlpito como una subversión de la alianza entre marido y mujer, de la misma manera que las relaciones entre mujeres fueron demonizadas por los acusadores de las brujas que las forzaban a denunciarse entre sí como cómplices del crimen. Fue también en este periodo cuando la palabra chisme, gossip, que en la Edad Media significaba amigo, cambió su significado, adquiriendo una connotación despectiva. Un signo más del grado en el que el poder de las mujeres y los lazos comunales habían sido socavados. También a nivel ideológico, existe una estrecha correspondencia entre la imagen degradada de la mujer, forjada por los demonólogos, y la imagen de la feminidad construida por los debates de la época sobre la naturaleza de los sexos que canonizaban a una mujer estereotipada, débil de cuerpo y mente y biológicamente propensa al demonio, que efectivamente servía para justificar el control masculino sobre las mujeres y el nuevo orden patriarcal. ¡Ay, qué doloroso! El propio cambio en la conceptualización del diablo y la relación de sometimiento de la bruja hacia él es otro de los elementos de la reafirmación patriarcal. Citamos ampliamente de nuevo a Silvia Federici. A pesar de los intentos individuales de hijos, maridos o padres de salvar a sus parientes femeninas de la hoguera, no hay registros, salvo una excepción, de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución, lo que sugiere que la propaganda tuvo éxito en separar a las mujeres de los hombres. La excepción proviene de los pescadores de una región vasca, donde el inquisidor francés Pierre Lancre estaba llevando a cabo juicios en masa que condujeron a la quema de una cantidad aproximada de 600 mujeres. Mark Kurlansky informa que los pescadores habían estado ausentes, ocupados en la temporada anual del bacalao, pero cuando los hombres de la flota de bacalao de San Juan de Luz, una de las más grandes del País Vasco, oyó rumores de que sus esposas, madres e hijas estaban siendo desnudadas, apuñaladas y muchas de ellas habían sido ya ejecutadas, la campaña del bacalao de 1609 terminó 2 meses antes. Los pescadores regresaron, garrotes en mano, y libraron un convoy de brujas que eran llevadas al lugar de la quema. Esta resistencia popular fue todo lo que hizo falta para detener los juicios. La intervención de los pescadores vascos contra la persecución de sus parientas fue un acontecimiento único. Ningún otro grupo u organización se levantó en defensa de las brujas. Sabemos, en cambio, que algunos hombres hicieron negocios denunciando mujeres, designándose a sí mismos cazadores de brujas, viajando de pueblo en pueblo amenazando con delatar a las mujeres a menos que ellas pagaran. Otros hombres aprovecharon el clima de sospecha que rodeaba a las mujeres para liberarse de esposas y amantes no deseadas, o para debilitar la venganza de mujeres a las que ellos habían violado o seducido. Sin lugar a dudas, la falta de acción de los hombres en contra de las atrocidades a las que fueron sometidas las mujeres estuvo con frecuencia motivada por el miedo a ser implicados en los cargos, ya que la mayoría de los hombres juzgados por este crimen fueron parientes de sospechosas o sentenciadas por brujería. Pero no hay duda de que los años de propaganda y terror sembraron entre los hombres las semillas de una profunda alienación psicológica con respecto a las mujeres, lo cual quebró la solidaridad de clase y minó su propio poder colectivo. Podemos estar de acuerdo con Marvin Harris cuando dice: la caza de brujas dispersó y fragmentó todas las energías de protesta latentes. Hizo a todos sentirse impotentes y dependientes de los grupos sociales dominantes y además dio una salida local a sus frustraciones. Por esta razón, impidió a los pobres, más que cualquier otro grupo social, enfrentarse a la autoridad eclesiástica y a la orden secular y reclamar la redistribución de la riqueza y la igualdad social. Al igual que hoy, al reprimir a las mujeres, las clases dominantes sometían de forma aún más eficaz a la totalidad del proletariado. Instigaban a los hombres que habían sido expropiados, empobrecidos y criminalizados a que culparan a la bruja castradora por su desgracia y a que vieran el poder que las mujeres habían ganado frente a las autoridades como un poder que las mujeres utilizarían contra ellos. Todos los miedos, profundamente arraigados, que los hombres alegaban con respecto a las mujeres, fundamentalmente por la propaganda misógina de la Iglesia, fueron movilizados en este contexto. No solo se culpó a las mujeres de que los hombres se volvieran impotentes, también su sexualidad fue convertida en un objeto de temor, una fuerza peligrosa, demoníaca. A los hombres se les enseñó que una bruja podía esclavizarlos y encadenarlos a su voluntad. Para las propias mujeres, los siglos XVI y XVII inauguraron verdaderamente una era de represión sexual. La censura y la prohibición llegaron a definir efectivamente su relación con la sexualidad. Thank you. Caza de brujas fue el primer paso en el sentido de la racionalización en términos capitalistas de la sexualidad. Al criminalizar de manera tan impresionante el sexo no reproductivo, conllevó una represión enorme de la homosexualidad y una devaluación parecida de la prostituta, como ya hemos visto. Un aspecto curioso de toda esta gran trama represiva y de reordenación social es el de que los magos fueron rigurosamente separados de las brujas, a ellos no se les tocó en absoluto. Eran gente que servía a príncipes y gentuza similar, y sus prácticas de astronomía y astrología se consideraron paradójicamente como ciencia. Fueron reflejo de las brujas europeas, los nativos americanos y los esclavos africanos en el Nuevo Mundo. Los destinos de las mujeres en Europa y de los amerindios y africanos en las colonias estaban conectados hasta el punto de que sus influencias fueron recíprocas. La caza de brujas y las acusaciones de adoración al demonio fueron llevadas a América para quebrar la resistencia de las poblaciones locales, justificando así la colonización y la trata de esclavos ante los ojos del mundo. Por su parte, de acuerdo con Luciano Parineto, la experiencia americana persuadió a las autoridades europeas a creer en la existencia de poblaciones enteras de brujas, lo que las instigó a aplicar en Europa las mismas técnicas de exterminio masivo desarrolladas en América. Había otros motivos detrás de la persecución de las brujas. Con frecuencia, las acusaciones de brujería fueron usadas para castigar el ataque a la propiedad, principalmente los robos, que crecieron de manera espectacular en los siglos XVI y XVII, tras la privatización de la tierra y de la agricultura. Como hemos visto, las mujeres pobres de Inglaterra, que mendigaban o robaban leche o vino de las casas de sus vecinos, o que vivían de la asistencia pública, podían convertirse en sospechosas de practicar artes malignos. Alec MacFarlane y Keith Thomas han mostrado que en este periodo, después de la pérdida de las tierras comunes y de la reorganización de la vida familiar, que dio prioridad a la crianza de los niños a expensas del cuidado que anteriormente se daba a los ancianos, hubo un marcado deterioro de la condición de las mujeres ancianas. Estos ancianos eran ahora o bien forzados a depender de sus amigos o vecinos para sobrevivir, o bien se sumaban a las listas de pobres, en el mismo momento que la nueva ética protestante comenzaba a señalar la entrega de limosnas como derroche y como medio de fomentar la pereza. Al mismo tiempo, las instituciones que en el pasado habían cuidado a los pobres estaban entrando en proceso de descomposición. Algunas mujeres pobres usaron, presumiblemente, el miedo que inspiraba su reputación como brujas para obtener lo que necesitaban. Pero no se condenó solamente a la bruja mala, que supuestamente maldecía y dejaba cojo al ganado, arruinaba cultivos o causaba la muerte de los hijos de sus empleadores. La bruja buena, que había hecho del hechizo su carrera, también fue castigada, muchas veces con mayor severidad. Con la persecución de la curandera de pueblo, se expropió a las mujeres de un patrimonio de saber empírico, en relación con las hierbas y los remedios curativos, que habían acumulado y transmitido de generación en generación. Una pérdida cayó en el camino para una nueva forma de acercamiento, el ascenso de la medicina profesional, que, a pesar de sus pretensiones curativas, erigió una muralla de conocimiento científico indisputable, inasequible y extraño para las clases bajas. En cualquier caso, no fue el desarrollo de la ciencia lo que acabó con la caza de brujas. Lo que dio fin a la caza de brujas fue la aniquilación del, entre comillas, mundo de las brujas y la imposición de la disciplina social que el sistema capitalista triunfante requería. En otras palabras, la caza de brujas llegó a su consumación, a finales del siglo XVII, porque para esa época la clase dominante gozaba de una creciente sensación de seguridad en relación con su poder y no porque hubiese surgido una visión del mundo más ilustrada. Ya casi ni se la mencionó posteriormente la caza de brujas, el incremento de penas lo irían acaparando otros delitos. La verdad que era nuestra intención acabar con el análisis del libro de Silvia Federici, entrando con el último capítulo, pero va a haber que finiquitarlo en una próxima edición, porque si no se va a alargar esto, la de Dios, aparte de que estoy aquí todo acatarrado, con la voz muy pastosa y nada, trabándome continuamente. Así que gracias por aguantarnos y hasta la semana que viene. www.radioslibres.info La web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. La verdad no se puede decir.